La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Saludos amigos de 5 Minutos con Usted, soy Roberto Sancho. Iniciando esta semana hemos invitado a la doctora Vanessa Ucles Villalobos. Ella es médico especialista en rehabilitación del Hospital Calderón Guardia. Muy buenos días, doctora Ucles. Buenos días. Bueno, doctora, esta semana vamos a hablar acerca de la rehabilitación en general, de la rehabilitación en cáncer de mama en particular, un proyecto muy interesante que tiene el Hospital Calderón Guardia y que inició en el 2012. ¿Qué le parece si nos cuenta un poquito acerca de la historia de este proyecto? Bueno, el proyecto nace operativamente en mayo del 2012. Sin embargo, hubo todo un año de investigación de la literatura a nivel internacional previo a ese inicio operativo, que incluyó la revisión de las guías internacionales acerca de lo que es en general la rehabilitación en los pacientes con cáncer y en condición terminal. Correcto. ¿Y en qué consiste el proyecto, doctora? Básicamente consiste en agregar o mantener la funcionalidad que el paciente tenía previo al diagnóstico de cáncer, así como mantener su calidad de vida y finalmente la dignidad humana, ¿verdad?, durante el proceso de tratamiento, curación o el final de la vida. Digamos, ¿cuál sería la diferencia del antes y el después del proyecto? Previo al proyecto, pues habían ciertas iniciativas, ¿verdad?, de rehabilitación en los pacientes con cáncer, pero que no incluían el equipo completo de profesionales en salud, que incluyen al médico especialista en rehabilitación, el terapeuta físico y terapeuta ocupacional. Entonces, el proyecto del Hospital Calderón Guardia, pues viene a suplir una necesidad que existía, ¿verdad?, y que no había sido abordada previamente por la seguridad social. Es un tema, digamos, de conceptualización. Ya se atendía la parte médica, ahora un poco la idea también es la superación integral. Es correcto, es parte de la atención integral de las personas que atraviesan el diagnóstico, ¿verdad? Y significa no solamente curación, sino todo lo que sucede después de un tratamiento, con las expectativas de curación o si lamentablemente eso no se logra. ¿Cómo surgió la idea, doctora Ucles? Pues yo soy especialista en rehabilitación, sin embargo, en Costa Rica no existe ninguna subespecialidad dentro de nuestra área y consideré que era importante pues seguir estudiando y hice una maestría en cuidados paliativos. En la maestría que yo hice le daba mucho énfasis al paciente oncológico y yo me preguntaba que qué pasaba si ya yo estaba trabajando en un hospital general con todos esos pacientes que tenían un diagnóstico oncológico y sin embargo no los veíamos en el servicio. Entonces nos pusimos a investigar acerca del tema y logramos obtener este producto que incluye la parte de la rehabilitación de las mujeres o de los pacientes que han tenido cáncer de mama, que también pueden ser hombres. Y entonces a partir de 2014, de 2011, hasta ahora, ¿cuáles son los principales logros que usted considera que se han alcanzado? Nosotros, bueno, hemos alcanzado sensibilizar a todos los colegas que trabajan en el hospital y se relacionan con el tema del cáncer, como por ejemplo el departamento de hematoncología, que incluye hematólogos, oncólogos médicos, oncólogos quirúrgicos, también al departamento de neurociencias, los neurocirujanos, el departamento de ortopedia, que también atienden pacientes con cáncer y entienden las necesidades de los pacientes, ¿verdad?, posterior a un diagnóstico y tratamiento de cáncer. Y hemos logrado pues que nos refieran la mayor cantidad de pacientes posibles o que ellos consideran que tienen necesidades desde el punto de vista de rehabilitación. Entonces mañana vamos a seguir hablando de este tema, doctora Ucles, para contarle a nuestros amigos cuáles son esos apoyos que pueden recibir por hoy. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.